left behind. So what can I say?

tu auto quiere un buen lubricante. Lo tenés en Lubricantes RC. Tenemos todos los filtros para autos, nacionales e importados. Contamos con 16 años al servicio, trabajando de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 16 horas. Tenemos la más completa gama de elementos de lubricación y filtros de calidad. Te esperamos. Lubricantes RC. Avenida Bartolomé Mitre, 5298, Wilde. WhatsApp 11-62-57-82-30. Lubricantes RC. Palabra mayor en lubricantes. Papo, Mr. Rock. Y ahora vamos con los saludos. Vamos a saludar a Ale de Quilmes, a Hernández, Florencio Varela, a Alicia, la metalera de Bernal, a Marita Sepúlveda y las Siete Maravillas del Rock, Roxana, Oriana, Emilia y Vanessa de San Cayetano, a Dora y David, a Dayane y Romina de Berazategui. Para todas ellas, muchas gracias por estar del otro lado. Continuamos con toda la República Argentina, todo el sur, como de Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa. Ellos nos escuchan siempre. Nos venimos para Capital y seguimos con Avellaneda, Dominico, Wilde, Bernal, Don Bosco, Quilmes, iba a decir Buenos Aires, Berazategui, Florencio Varela, todos. Muchas, muchas gracias por estar del otro lado. Y ahora sí voy a saludar a My Friend de USA, de Santa Bárbara, California, los fans del Carpo, que a esta hora ellos están almorzando. Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Juolesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pago el Zorro, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ekstrom, la vocalista de Frozen Crow Power Metal, Henry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swarm de Atlantic City, Katie Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Becky George, Martina Lermans, Patricia Hecton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidwe. Y ahora sí, vamos con una muy pequeña data del Carpo Napolitano. Riff que sea rock, editado en el año 1997. Todos los grupos grandes tienen su disco negro. Este es el de Riff, dijo Michael Pironell, explicando un álbum que desde el nombre refrescaba la premisa que puso el grupo en acción, tocar el rock auténtico, que nadie más tocaba, una producción prolija que acentúa la pesadez y los fraseos. Y de ellos tenemos Lili Malone y Que Sea Rock. Bueno, escuchamos Que Sea Rock. Es menester que Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly. Continuamos con el último bloque de nuestra primera hora en nuestro cumpleaños, 371 programas de Papo Mister Rock. 7 años estamos festejando en este hermoso mes de noviembre. Y un 25 de noviembre del 93, el grupo estadounidense Nirvana se sitúa por primera vez en el número 1 de la lista británica de los más vendidos, y su disco In Utero se llama Milk Kit. ¿Lo escuchamos? Pienses, sentilo.

amigo. Hace calor y no he bebido. Papo, Mr. Rock. Pienso levantar. Papo, Mr. Rock. Atrapado por el rock and roll.

póster, un póster, un póster. ¿Quién se gana un póster? A ver. Alejandra María de Quilmes. Se gana un póster de Papo, ¿eh? A venir el próximo lunes. Ya vamos con la remera del carpo. A ver quién se la queda. A ver. Vamos con la remera. Mariana de Bernal, DNI 604, se lleva la remera de Papo. Así que próximo lunes irá la 3201 de 15 a 17. Vienen y retiran su premio. Ahora sí vamos con nuestro último bloque, el bloque de Riff. Tenemos Macadán, Mal Romance, Mala Noche y Si Hay Tiempo, Sube a Mi Baturé. Quiero estar tranquilo.

en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual seda, y monta su caballo de 24 ruedas. Tú alimentada rueda camino al sol, como desesperada buscando una emoción. Lili Malo, Lili Malo, Lili Malo, maneja un camión. Papo, Mr. Rock. Hacia las colinas, en lo oscuro. Bueno, nos estamos yendo de estas dos horas de puro rock and roll. Mis auspiciantes no llegaron por el premio, sorry. Ah, a ver, Evigla, cómo se ríe. Ah, bueno, gente, será hasta el próximo lunes. Gracias, Damián Espadea, nuestro operador técnico. Gracias, Claudia Daporta, la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Vamos, Evilock, te quiero escuchar. Y a los auspiciantes que no vinieron por el premio. A ver, Evilock. Bueno, será hasta el próximo lunes. Gracias a todos los oyentes. Y hoy es nuestro último día de festejo. El lunes van a venir a buscar los premios, obviamente. Y arrancamos diciembre con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.